día. Por suerte, este sábado 14 de agosto amaneció soleado. Por suerte, para muchas familias empieza a mejorar una situación en la que se vieron involucrados por un desastre natural, por la desidia de los gobiernos, por el egoísmo de los terratenientes, pero los tapó el agua. Las familias vuelven a sus casas y se encuentran con un desastre. Con un desastre en muchos sentidos, con cosas irrecuperables, con los bienes materiales, en muchos casos inservibles,